día que te conocí, desde aquel beso. Sentí amor real, amor eterno. Entraste a mi vida y me curaste la voz. Me devolviste la fe que había perdido. Porque a tu lado todo es más lindo y nuestros días tienen otro color. Vos sos el aire que respiro, la dueña de mi corazón. Que al cielo le falten las nubes, si es necesario que pierda el color. Pero que a mí no me falte tu sonrisa, mi amor. Que no me falte tu sonrisa en mi vida. Pasar el resto de mis días junto a vos, envejecer a tu lado y cantarte esta canción. Pasar momentos juntos y conectarnos con un beso, una mirada. Decirte al oído que te amo, porque a tu lado todo es más lindo y nuestros días tienen otro color. Vos sos el aire que respiro, la dueña de mi corazón. Que al cielo le falten las nubes, si es necesario que pierda el color. Pero que a mí no me falte tu sonrisa, mi amor. Que no me falte tu sonrisa en mi vida.